playa no sobraba juventud, sobraba luna sobre el agua gris azul. Me diste arena, muchacha buena, mientras amante yo te di la cruz del sur. Desde la brisa perfumada de limón, todo fue inmenso, como el mundo, como Dios. Inolvidable, insobornable, es el silencio del instante del amor. Mi breve amor, hecho de luna, de esta canción, no te irás nunca, es para ti. Lejos de mí, recuerda siempre aquella noche tan feliz. Esta canción no te irás nunca, es para ti. Lejos de mí, recuerda siempre aquella noche